Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería contar sobre mi búsqueda en los navegadores de PC. Y bueno, la verdad es que la frustración que tengo siempre que busco es grande, ¿no? Porque aparte de los navegadores basados en Firefox o en Chromium, que los hay bastantes, yo la verdad es que lo que busco realmente es un navegador rápido, sencillo, que traiga poquitas cosas, que sea compatible con la mayoría de lo que hay actualmente, pero sin estar tan cargado de características como Firefox o Chromium. Y bueno, en mi búsqueda de tantísimos navegadores, la verdad es que siempre encuentro bastantes pegas en los que ya existen, ¿no? Y he probado muchísimos. En Falcon, por ejemplo, la verdad es que me gusta mucho Falcon, pero ¿qué ocurre? Que se tira sin actualizar muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo, bueno, en el motor que usa Falcon, pues han salido vulnerabilidades y bueno, como si nada, ahí sigue, ¿no? Y la verdad es que quema mucho ver un navegador que te gusta y que no se actualiza a menudo y que no tiene desarrolladores detrás que lo soportan. Y bueno, he probado otros, como Viper, que la verdad es que es bastante curioso, pero bueno, sí, se va actualizando, pero estamos en las mismas. No, no es una actualización continua que vaya corrigiendo vulnerabilidades y tal, ¿no? También está muy bien, lo reconozco, pero no. Tampoco llena. Aparte, la mayoría de estos navegadores sencillos no traen ninguna protección, por ejemplo, contra el canvas. El rastreo por canvas, pues bueno, sigue ahí siempre, ¿no? Y es algo que debería evitarse bastante. Porque si estás buscando navegar de la forma más, con más privacidad o más anónima, entre comillas, posible, bueno, tener esa opción en que cualquier servidor te va a rastrear por el canvas, pues la verdad no es muy buena, ¿no? Yo, por ejemplo, en Firefox uso Canvas Blocker o algo así, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la extensión, ¿no? En Pale Moon lo trae ya, en el About Config trae la opción de Canvas.poison data y ahí puedes ponerle en true, ¿no? En cierto, de forma que cada vez que actualices la página o entres de nuevo te dé un código diferente de rastreo. Pero estos navegadores sencillos no encuentro que eviten esto. Y he probado muchísimos, también he probado Surf, he probado Ming. Ming la verdad es que va muy bien, pero ¿qué queréis que os diga? Yo la forma que tiene Ming de navegar es tan diferente a lo normal que la verdad es que no me termina de convencer. Y bueno, está basado también en Chromium y bueno, como la mayoría de este tipo de navegadores que encuentras hoy sencillos, la mayoría o se basan en Chromium o se basan en alguna librería de Chromium y tal. Que bueno, tampoco es malo si no rastrean, ¿no? No es tan malo como muchos quieren ponerlo. Y si tampoco conecta a ningún sitio, ¿no? Por ejemplo, Falcon no conecta a ningún sitio al arrancar. Pero la verdad es que, como os digo, adolecen de muchas características fundamentales para la privacidad. Últimamente también estuve probando algún otro como Qt Browser. Y sí, va muy bien, aunque se use más por juego de teclas, ¿no? Y va bastante bien, pero veo los mismos problemas de siempre. Así que la verdad, os podría contar de muchos, como Midori, el Web, el antiguo Epiphany, y tantísimos otros que hay, ¿no? Incluso Lynx 2 es la opción gráfica, ¿no? Que es muy, muy minimalista. Sin JavaScript o por consola, ¿no? Los hay también por consola que van muy bien, como Lynx, Lynx 2, Lynx con Y, W3C, en fin, hay muchísimos. Pero si queremos un navegador gráfico que vaya bien y que ofrezca algo de privacidad, a su vez que sea compatible con lo más normalito de hoy en día en la web, se hace complicado, se hace muy complicado. Yo la verdad tengo la esperanza puesta en el navegador que está creando Søren Stauner, que es el creador de Privacy Browser en Android o navegador privado en Android. Está creando un navegador para PC equivalente a su navegador privado en Android. Y bueno, las limitaciones de navegador privado en Android es que, claro, tiene que usar el WebView, que no es tan bueno. Él mismo está creando también un privacy o un WebView privado para su propio navegador de Android. Pero mientras no lo termina, pues sí, el navegador privado seguirá usando el WebView de Android, que está basado en Chromium y que no es muy a favor de la privacidad precisamente. Así que nada, tengo las esperanzas puestas. Ya tiene algo hecho, se puede visitar en su web, stauner.com. Ahí podéis ver sus artículos, sus novedades, sus noticias. Y bueno, tardará en terminarlo, pero esperemos que pueda hacer algo sencillo, que es lo que él busca. Yo creo que hará algo parecido a Falcon, pero con mayores controles de privacidad y por supuesto con más actualizaciones, porque conozco a Soren y sé cómo trabaja. Es una persona totalmente fiable al 100%, y por eso mismo tengo bastantes esperanzas en su navegador. De vez en cuando le doy un toque para animarlo y para darle un poquito de prisa. Bueno, pero sé que no debo porque bueno, ya sé que lleva varios proyectos adelante. También lleva el proyecto de una aplicación de Android para saber si el 5G que estás usando es realmente un 5G o es un 5G entre comillas limitado, que no es un 5G real y tal, ¿no? Y bueno, pero bueno, en plan colega, que la verdad es que me llevo muy bien con él desde hace años, pues ahí estoy animándolo porque hace falta un navegador sencillo para PC, que vaya bien en las webs de hoy en día y que a su vez tenga bastantes opciones de privacidad. Y tengo fe en que este navegador de Soren pueda cumplir todo esto. Porque mientras tanto sigo buscando y nada. El único que se me acerca un poquito en PC, que no es minimalista, pero bueno, tampoco es tan enorme como Firefox o Chromium, y que uso de vez en cuando, es Pale Moon. ¿Cuál es el problema de Pale Moon? Pues que bueno, no tiene sandboxing, no tiene el poner cada pestaña con un proceso aparte. Es decir, consume menos, pero no va muy bien. No va muy bien en muchas webs. Hay muchas webs que se le atascan o dan problemas en este navegador. Y es una pena. Porque es un navegador que, quitándole lo mínimo que trae, una pequeña configuración, al arrancarlo no conecta en ningún sitio. Lo he analizado bien y no conecta en ningún sitio. Lo que es una maravilla. Y hoy en día es raro, ¿no? En un navegador. Pero lástima, lástima que se atasque tanto en algunas webs. No sé por qué, supongo que será en el renderizado de algunas webs de hoy en día que Pale Moon todavía no ha dado con la tecla en esto. Y bueno, es un navegador que en un principio se basó en Firefox, pero que luego tomó su camino aparte. Y bueno, ojalá vaya actualizándose con estos problemillas que tiene. Porque es una pena la lentitud de muchas webs que tiene y estos problemillas, ¿no? Así que nada, por ahora sigo usando Pale Moon de vez en cuando y esperando este navegador de Søren Stauner a ver qué tal. Y normalmente uso LibreWolf para evitar toda la telemetría y toda la mierda que trae Firefox. Y me va bastante bien, pero hay veces que LibreWolf llega un momento en que se queda también pillado. Pero bueno, no hay problema. Lo cierro, lo vuelvo a arrancar y le doy a restaurar sesión y no hay problema. Y ocurre poco. Así que nada, hasta aquí mi episodio de los navegadores mínimos. Podría contaros mucho de cada uno, pero claro, sería un podcast muy largo. Ir uno a uno y diciéndoos lo bueno y lo malo de cada cual, bueno, creo que sería bastante pesado. Así que eso, de esta manera, un resumen rápido. Y bueno, espero que os sirva de algo. Un saludo y hasta otra.